nacen no mueren, algo que no terminó, algo que sí fue divino, pero el amor es de dos. Te confesé mis secretos en mil palabras de amor. Yo te creía destino y fuiste solo ilusión. Mira quién se queda entre tus manos. Mira que no es él lo que has soñado, no. Mira que mi amor no lo has probado. Mira si supieras cuánto te he amado, cuánto te he amado. El camino que tú creíste mejor, pero el amor es jugarse y escuchar al corazón. Cada minuto a tu lado